larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Luego de Necesidad y Creo que estamos bailando, dos discos fantasmas que nunca llegaron a editarse, Los Encargados llegaron a las bateas de Buenos Aires en 1986, en medio de la renovación más drástica del rock argentino. Su voz líder, Daniel Melero, ya poseía una incipiente fama en la escena porteña debido a su influencia en otros músicos por su aspecto extraterreno y sobre todo por su carácter de compositor extraordinario, a pesar de su analfabetismo musical. Melero, un joven del barrio de Flores, había mamado recitales desde niño, pero nunca había logrado tocar bien la guitarra. En cambio, tenía una sensibilidad particular para las melodías y la lírica, a las que decidió vestir con los únicos instrumentos que podía maniobrar, las máquinas. Escuchamos ahora, en larga duración, Silencio, de Los Encargados. Cosas que aún no sucedieron, quizás al tiempo. es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar a mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. La canción que acabamos de oír, titulada Trátame suavemente, fue el gran éxito de Los Encargados, sobre todo por la versión anticipatoria de los Soda Stereo, publicada en su primer disco de 1984. La canción se reveló como un hit de romanticismo pop, aunque su origen es bien distinto. Melero compuso esta canción frente al televisor, mientras veía a Leopoldo Galtieri dar noticias sobre la guerra de Malvinas. Es una mezcla de canción de amor con ver a Galtieri en pleno estado de violencia, un poco jugando con lo gay que hay en todo lo militar, le dijo Melero alguna vez al periodista Gustavo Álvarez Núñez. Seguimos escuchando en larga duración Silencio de Los Encargados. Para Thank you. es enigmática y eso me hace dudar. Hay una escena girando en mi cabeza, ando solos en mi habitación. Ayúdenme. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Silencio, el disco que estamos escuchando, es el primer disco que editó Daniel Melero, el más célebre no músico de la Argentina. pero su mito es aún anterior a aquel 1986. Melero consumió música intensamente durante los 70, sirviéndose de todos los sonidos de aquella primera generación de rock argentino. A pesar de estudiar música en la niñez, nunca logró tocar bien ningún instrumento, pero en cambio, se dedicó a explorar las primeras máquinas diseñadas para hacer música. Primero con una caja de música Revox y luego con consolas, lo que le valió un aura futurista y cheta, aunque Melero era un simple muchacho de Flores, que en lugar de escuchar tango, escuchaba a Brian Eno. Antes de Los Encargados, Melero había dado su toque techno para David Vincent, proyecto liderado por Ulises Butrón, y para un disco de techno pop que el tecladista Carlos Cutaya editó en 1985. Seguimos escuchando en larga duración Silencio de Los Encargados. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. vi muy cerca de mí, igual que a la primera vez. Pensé decirte algo, pero muy bien, no sabía qué. Te vi y yo estaba ahí, completamente ido. Me dije estoy perdido, no da para un minuto más. Te seguí por la avenida, no me dejes sin salida, no. Sentí algo raro en mí, completamente loco, diciéndome que poco era lo que yo podía hacer. Me fui y me estrellé directo en la inmensidad. Pensando fui muy lejos y no da para un minuto más. Te seguí por la avenida, no me dejes otra herida. We'll be right back. secreto ocaso conmigo y cae. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Región, el tema que acabamos de oír, es un perfecto botón de muestra de la manera de trabajar de Melero, una fórmula decididamente vanguardista incluso para los primeros 80. El tema está hecho en el estudio de grabación con una letra improvisada en el momento. Yo tenía el ritmo, pero pudo haber sido cualquier otro, recordaba Melero. Siempre pienso que debería haber puesto más fuerte la guitarra y no tan arriba la caja rítmica. En este punto, Silencio es un disco que me tortura, lo escucho y noto que es víctima de la época. Está muy afectado por los planos de batería que se usaban en ese momento. Seguimos escuchando, en larga duración, Silencio, de Los Encargados. Soñas, olvidas, sostenes tu copa, líquido que se derrama. El juego termina. Sexo. Ojos que observan, caminas y no hay por dónde, es la muerte que te invita, es la muerte que te invita. Es tarde. Tarde, no hay interés, no hay importancia, solo vida, vacía de vida, vida, vacía. No hay verdad, solo desde esto no es cierto. Perdón entonces. Del miedo, me miras como idiota. Puedo hablar en serio, mañana estaré muerto. Sé que tus labios me descargan al vacío. El metal puede ser frío, pero al menos es mi antojo. Agua, planeta. El origen se dispersa en la compleja red eléctrica. Trato de agruparme y los destinos penden y se aflojan. Es inevitable, el abismo se aproxima. Agua, planeta. Agua. larga duración, la discoteca de Radionauta. Chica bonita, quizás eso la perjudica. Cree que un don ya le fue dado, solo su danzar la agita. De pronto me encuentro en pensamientos dobles. Tan pronto como nada ocurre, algo lo ocasiona. K implica que no es igual a B. Y creo que estamos bailando, bailando. Bailando, bailando. Creo que estamos bailando, bailando. Bailando, bailando. Da un giro, luego un paso al frente. Somos criaturas extrañas, hojas que no entienden el aire. Bailando, bailando. Bailando. Creo que estamos bailando, bailando. bailando. Además de Melero, los encargados eran Mario Zipperman, Luis Bonato, Alejandro Fiori y Hugo Feigelman. En el disco también grabaron como invitados Richard Coleman, Ulises Butrón y Willy Crook. El que hoy se considera primer grupo techno de la Argentina se separó en 1988, tiempo en que Melero inició su extensa carrera solista. No me molesta saber que estoy trabajando con ideas condenadas al fracaso. Imaginar el presente que los demás llaman futuro. Hacer el presente que los demás llaman futuro. Y en medio de eso, ser un engreído. Así como hay gente que está muy feliz y exhibe su gran capacidad de adaptabilidad al sistema como la fórmula del éxito, mi fórmula del éxito en la vida ha sido justamente ser diferente. Para despedirnos de Silencio, el único álbum de los encargados, escucharemos dos canciones que quedaron afuera del vinilo original: Caminando limpio bajo la lluvia y Andando en la luz fría. Escuchamos hoy, en larga duración, Silencio, de los encargados. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. larga duración, la discoteca de Radionauta.